Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigas y amigos de este encuentro. Este encuentro que se inició hace un buen tiempo. Año y pico, casi dos. Entre Ernie, Gonzalo Hernández, que recién lo acaban de escuchar, y Gastón Rodríguez, que es quien les habla. Encuentro que en realidad viene de mucho tiempo atrás, de ni digamos cuántos años, pero 30 años atrás. Por lo menos. 30 años atrás. Parece que hay alguno más. Alguno más que se me cayó en el camino. Alguno más, sí. Un encuentro para de amigos que para asombrarse, para recordar y asombrarse. Y en ese giro, ese Kali Yuga, como dicen en la India, la rueda de ir, el Kali que muerde a Yuga y así se genera una rueda. Es la del asombro por lo nuevo que aparece, por lo que recordamos, y la memoria también, que también juega para los dos, para los dos lados. Sí, sí, el compartir. Compartir. Esa cosa que dice, escuchaste a fulano y alguien le habla de otro tema y dice, mira, había uno que hace esto. Y de eso se trata. De eso se trata. Y en este caso, nosotros después le dimos la forma, que es un podcast, y lo llamamos, lo bautizamos como El Margen Sonoro. Ese es nuestro encuentro, en el cual una de las cosas que más nos gusta es compartirlo con ustedes. Así que, bueno, acá estamos. Pero, ¿por dónde empezamos? Bienvenidos a... Bueno, a en este viaje. Caso empezamos directamente tomando un vuelo ahí en el aeropuerto de Carrasco, rumbo a Países Bajos. Países Bajos. A Países Bajos, que no hemos andado muy frecuentemente, pero... No. A Países Bajos... Para escuchar una música creada y recreada, también ensamblada, por gente que está más en el mundo del ser un disc jockey, por algunos músicos, por muchos criticado como que eso no es música y cosas así, ¿no? Me parece tal, en el caso nuestro no nos preocupa. Si es sonido, vale. Él se llama... holandés, se podría llamar desde acá, no sé, pero en Países Bajos, se llama Ferry Korsten. Y hace justamente esta música que vamos a escuchar ahora inmediatamente. Hace esto también con agrupaciones, bandas de la zona, sobre todo el mundo nórdico, de Suecia, de toda esa gente. Y el resultado es uno de estos temas. Este tema, en realidad, por lo menos es parte de ese resultado. El tema se llama Hans Manos, ¿no? Y bueno, vamos a escucharlo. Manos, como aquel tema de Totem, ¿no? Pero en este caso, hecho en los Países Bajos. I'm falling. bonito clima y ese estilo de canto que es como susurrado, ¿no? ¿Y qué mundo el de los DJs, ¿no? Porque hemos pasado... Sí, hemos pasado de todo. Yo lo traje más que nada, me parece una cosa súper simple. Súper simple. Es un pasaje simple, simple, pero que encaja... Porque el programa pasado lo traíamos también con una propuesta polaca. Exacto. Que me parece que tienen conexiones de unos climas medio etéreos, que hay como una búsqueda ahí, a veces se forma más... Esto te diría hasta está dentro de lo predecible. Entonces, sí. Pero, una vez que... Pero me parece... Por ejemplo, esto no sería capaz que una música que yo escuchara si estoy solo en casa. Pero sí, me parece que es... Pero sí vale la pena rescatarla en relación a ese tipo de estrategias y de músicas y de producciones. Y además un mundo de un los DJs que se está dando. Se está dando ahí. Exacto. ¿Y qué ha pasado de ser los DJs de solamente pasar discos? A los DJs que hacían collage, digamos, ¿no? Que tomaban diferentes músicas, remixaban, de alguna manera incorporaban una música sobre otra, eran como montajistas. Creo que se llama, viste, vocalistas suecos, viste, o sea, se combina como. Se combina a como. Michi, sí, o aquel que habíamos traído, Giriu de Vasios, que también hacía una cosa con música de Lituania. Es decir, me parece que hay que ahora son como productores musicales. Bueno, acá entonces hay algo de eso. Como productor. Claro, hay algo de eso, hay algo de mira, tengo esta idea, con lo que vos cantás, con esto podemos hacer esto. Y ya no es ¿por qué se le sigue llamando DJs? Porque mucha de esta música se hace en vivo, es decir, él la va pasando, la va mezclando en vivo, pero que de hecho ya está obviamente pregrabada, obviamente, ¿no? Pero ya son productores de música y empiezan a generar cosas con cantantes reales, con música. No, es impresionante. Y después cuando se dice la música, pues, componer es un concepto que tiene que ver con el... estructuras preexistentes. Exacto. Recomponer, ¿no? Bueno, empezamos en Países Bajos picando. Picando por ahí. Picando yo me ahí. Voy a ir a unos keniatas. Voy a ir a Kenia. La otra vez, cuando en el programa pasado habíamos escuchado el de los Ganda Boys, vos dijiste, pueden cantar a capela, digamos, ¿no? Porque efectivamente, sí. Este grupo se generó como un grupo que cantaba a capela. Era un trío. Era un trío y sus primeras actuaciones eran, sus primeros temas eran a capela. Luego incorporaron un guitarrista y ahora tienen un estilo más, uno diría, pop, con un sonido muy particular, muy especial, pero que de alguna manera se repite en general dentro de ese neopop muy ligado a lo étnico. Claro. En este caso vamos a escuchar un tema que es estrictamente a capela y que ellos llamaron a un coro. Al coro, ¿qué pasa? Ellos, los tres primeros que formaron el grupo, se conocieron en la escuela, en esta escuela de donde es ese coro, y llamaron precisamente al coro de esa escuela para hacer este tema. Y es un tema que también cantaron en Coke Studio África, que nos está faltando un Coke Studio por acá, digamos, ¿no? Porque hay Coke Studio India, Pakistán, hay en Asia, hay en África. Uno sigue pensando por qué no hay en Latinoamérica un Coke Studio. Pero bueno, sea como sea. ¿Qué digo? Digámoslo que es hecho por la Coca-Cola. Es Coca-Cola. Sí. Coca-Cola tiene el canal y lo que hace es monta un estudio, que siempre es el mismo, donde diversos artistas son convocados a hacer alguna de sus obras. Claro. O sea, genera un espacio, para una difusión. Genera un espacio de visibilidad impresionante. Importante, con todo lo que pasa a la Coca-Cola, que todo lo que le damos a yo no, porque no tomo Coca-Cola. No, pero en general, digamos. ¿Qué le damos? Es cierto que Coca-Cola generalmente, acá, por ejemplo, en el deporte, etcétera. Pero, digamos, ese espacio son espacios que cualquiera puede buscar en YouTube y tienen millones de visitas y millones de gente que lo sigue. Es decir, todo lo que vale la Coca-Cola pena puede hacer a nivel de infraestructura. Claro. ¿No? Porque si uno mira los estudios, son estudios muy bonitamente montados, muy claro, bien hechos, claro, con una capacidad de sonido impresionante, con un nivel de grabación espectacular, y que vale la pena, incluso vale la pena suscribirse a esos canales, porque como siempre están produciendo algo, de pronto son 8 temas en un año, de pronto son 10 temas en un año, pero son brillante, vale pero, la pena. Pero viste que armás el rancho y toda la gente que aparece en el escenario. Exactamente. Todo lo que aparece. En este caso vamos a escuchar entonces a este grupo que se llama Sauti Sol, que es de Kenia, en un tema que se llama Kulikoyana. Mwokozi wangu tena ni kiongozi wangu ananipenda leo kuliko jana baraka zake hazikuishi si kama binadamu abadilikie ananipenda leo kuliko jana. Unavyo nipenda mimi wasinge nisema na maadui wangu ninawaombe maisha marefu wazidi kukuona ukinibariki ujue binadamu ni watu ajabu sana walimkana Yesu mara tatu kabla jogo kuwika ujue binadamu ni watu ajabu sana walimsulubisha Yesu Masia bila kusita. Oh, na Bwana ni mwokozi wangu tena ni kiongozi wangu ananipenda leo kuliko jana baraka zake hazikuishi si kama binadamu abadilikie ananipenda. Kama binadamu abadilikie ananipenda leo kuliko jana. Kuliko jana, kuliko jana, Yesu nipende leo mimi kuliko jana. Kuliko jana, kuliko jana, Yesu nipende leo mimi kuliko jana. Wewe ndo nategemea, kufa kupona baba na kutegemea. ni mwokozi wangu, tena ni kiongozi wangu. Ananipenda leo kuliko jana, baraka zake hazikuishi, si kama binadamu abadilikie. Ananipenda leo kuliko jana. Bueno, de estas cosas que nos regala el margen sonoro de, este, de estar de visita en Kenia y, este, y escuchar, primero está la excelencia musical con la que está hecho esto, cómo suena ese coro, la afinación, todo, la potencia, porque tiene todo, el color de la voz, hace que la voz parece que te ensancha el pecho cuando la escuchás, ¿no? Muy bien grabado, muy bien también el video, hay un video que recrea, o sea que bueno, que simplemente registra todo lo que es este coro con solistas que aparecen bien al estilo. Son los cuatro del y del que grupo. Uno diría, ponele, es un coro del como decías vos, es un gospel. Sí, es un gospel. Es un exactamente. Gospel. Es un gospel. Y le agradezco a Pauline, como se pronuncia en verdad, que es quien me alertó de este grupo. Pauline desde Kenia. Desde Kenia, ¿qué te parece? Sí, que me dijo, mira, te mando esta música. De cuando... Kenia, que en realidad nosotros habíamos estado en Kenia por el lado, por supuesto que virtualmente o como sea, en el margen sonoro, a través de Ayub Bogada, exacto, que era compositor keniata de Nairobi. Así es. Sí, pero está, esto es muy, muy, muy bueno de repente acercarse a esto y... Sí, y bueno, recuerden que los nombres que nosotros damos y que a veces y que publicamos siempre en el Facebook del Margen Sonoro también les sirve para buscar a estos artistas y seguir indagando sobre estas cosas, ¿no? Por eso a veces lo publicamos. Si ustedes buscan por su lado, nosotros vamos a estar escuchando vuestro Margen Sonoro, claro, en el futuro. Pero sin duda. Sin duda. Y es más, si quieren, manden sugerencias. Nosotros... No, eso para nosotros... Aceptamos sugerencias. Fundamental. Pero de está todo buenísimo. Tipo. Bueno. Bueno, reconfortados ahí con este clima. También el tema tiene un clima... Sí, muy particular. Te coloca en un lugar muy... En un cierto estado que es muy bien interesante. Agradable por un lado, pero por otro lado muy de comunión, todo ese coro, todas esas voces que están evidentemente en armonía, el concepto de armonía. Bueno, en este caso vamos a ir a una cosa un poco, no sé, si te dijera, muy cortito presentado, es en Francia... pero se hizo uno de esos temas que se hizo en su momento, fue como eso, boom, así, mundial. Mundial. El mundo que uno recibía desde Uruguay, te estoy hablando del año 70 y pico, 75 creo exactamente es esto. Recordemos que lo mundial siempre tiene como el béisbol, que es la liga mundial que la juegan solo los norteamericanos. ¿No? Pero bueno, cuando nosotros decimos mundial, quiere decir mundo, de una extensión bastante. Un mundo. Pero no es este. Sí, sí. En este caso, pero sí tuvo una difusión importante en su momento. Y andaba importante como para que alguien que lo hizo, que se llama Pierre Groscolas. Digo, uno diría, no me dice nada ese nombre, ¿no? No. Lo voy a repasar exactamente. Pierre Groscolas. No. Pero él en realidad hizo un tema que según estuve viendo así en su biografía, en su historia, estaba muy influido por bandas sobre todo de Mamas and the Papas, que ya estaban acá. Sí. Y esos 60. El folk de los 60. Sí, de los 60 y todo eso, pero en Francia. Claro. Quién sabe de qué manera lo recibió, pero a su manera hizo este tema que es... De alguna manera como un pop francés así de ese tiempo, pero que llegó bastante. Yo lo traigo acá porque esto sí está en el margen de mi banda sonora de ese momento que estaba en la escuela yo. Claro. Y era banda sonora que andaba... Pero que andaba muy, en la vuelta, muy digamos. Por ahí en la vuelta. Y estamos diciendo que se escuchaba en cuanto a radio prendidas. Sí, sí. Y bueno, ese era Pierre Groscolas, que en aquel momento no lo sabía, ahora tampoco y lo tuve que buscar. No, y muchas veces las radios pasaban música sin decir a veces de quién era, o uno no le prestaba mucha atención. Y me fue un orgullo, me sacó un poquito el orgullo de decir que fue muy difícil encontrarlo. Es que hay cosas que son... Porque yo no sabía ni cómo se llamaba el tema, claro. Ni cómo... Y lo busqué solo con frases que recordaba de mi francés horripilante. Claro. En mi francés horripilante fui... Pero había un nombre, que es el nombre de una mujer, Elise, ¿cómo es este? Puede ser Alice, ¿qué sería en francés? La verdad no sé, pero podría ser... No sé, ¿es un nombre? Elise. Porque el tema, no sé. Sí, digo, no sé si vos tenés más idea que yo, que podría pasar. El tema en realidad ese de Pierre Gaucher es Elise, ¿no? Elise et moi. Ah, mira, Elise et moi. No sé si es un nombre o si es. Da, pero tiene esa, pinta de ser, sí, esa Elise palabra que podría, yo. Que yo lo asociaba como Elisa o una cosa así, uh-huh. No importa nada de eso, sino que por ese medio pude llegar. Podiste llegar a encontrar al esto. Tema. Que la ventaja de existir con internet, ¿no? Porque claro, recordemos claro. Cuando yo a veces. Estaba en mi inconsciente, claro, lo pude reconocer. Cuando sí. Yo desde que tengo memoria siempre me gustó conocer géneros diferentes de los que están en la vuelta. Uh-huh. El problema es que hubo una época que era muy difícil hacer eso. Porque solo se podía hacer con los discos que uno tenía, los que podía acceder y los que otros podían acceder. Después, claro, hoy es más fácil buscar de muchas maneras. ¿Viste la cantidad de historias de gente que decir y recibí 6 meses después la respuesta? Claro, exacto. 6 meses después sí, ya eras sí. Otra persona. Ya estaba en otro mundo, ya me había mudado quizás. Claro, no. Y en los amores, las historias de amores que vos decís, pero yo esa carta la leí 3 años después. Sí, claro. Totalmente. La historia de Beethoven, ¿cómo se llama? Amada Inmortal. Cuenta esa historia. Es película, ¿no? Es una película. Tengo que verlo. Y hay una. Él queda con. Porque él estaba muy enamorado. De la esposa del hermano. Ah, no sabía ese detalle. Sí, ese era un problema. Entonces, pero Ludwig. La mujer equivocada. Equivocada. Pero quedaron de verse en un lugar. Sí. Ella fue. Y según la película, a él se le rompe la rueda de la carreta y no puede avanzar. Cuando llega, ella ya se fue. No. Y él deja una carta que ella nunca pudo leer. La carta la recupera uno de sus discípulos, que también es un músico muy conocido, yo ahora no me acuerdo el nombre, y creo que, no sé si no es Mahler. Es una carta que queda como póstuma. ¿Sí? Sí, no sé si no es Mahler. Y que termina dándosela a la... que eso no se debe hacer. Ernie, pero esto es una telenovela. Totalmente, una telenovela total. Es una historia de esas amor-desamor, de desencuentro y... No sincronizado. No sincronizado. Pero claro, tiene que ver con eso. Sí. Un rato después yo ya no tengo cómo me llegue esa carta. No había cómo mandar un WhatsApp. No había cómo mandar, claro, no era un WhatsAppito que WhatsApp. Estoy llegando. Rompió la rueda. Llego en 10. Claro, llegó en 10. Nunca son 10, pero bueno. Llego en un 10. Pero no pasaba. No. Pero bueno. Qué bueno. Después vamos a ver la película de Beethoven, que siempre es alguien rescataba, decía, el compositor, que ya pasa a ser lo que después fue lo romántico. Claro. Su vida es la composición, ¿no? Ya se juega a tal sin punto. Duda. Que el romántico no es porque es. Porque en realidad su obra y su vida son lo mismo. Son lo mismo, sí, claro. Tienen ahí. Ya no es aquello de lo clásico, de decir, tenemos una distancia. No, ahí. Ahí se encarna. Sí. Uno encarna la obra. Las teclas te arrancan el corazón. Totalmente. Y en este caso, está. Francia. Francia, tranquilo, con Pierre Gaucher. Pierre Gaucher y Elise y Edmond. Y está terminando toda esta historia, que capaz que fue un poco extensa en cuanto a decir. Volví a escuchar el tema y me encantó. Me encantó escuchar ese tema que como me gustaba. Como aquella vez cuando. Como aquella vez. Es un tema. Vamos a escucharlo. Liviano, que no pretende, y eso, sin pretensiones, pero un tema encantador para mi gusto. Elise et moi, en mi francés, del liceo número 7. Elise, Elise et moi. Viaje en el tiempo, sin duda, ¿no? Un divertimento. Sí, pero además un viaje en el tiempo. Cuando uno mira el clip, porque mientras lo escuchábamos veíamos el clip, digamos, llamémosle el clip oficial, aunque en ese momento no existía eso. Claro. Él está tocando la guitarra y uno nunca escucha esa guitarra. Con lo cual uno piensa, buena parte del sonido que tiene está dado claramente por la instrumentación que tiene, por ese teclado, ese órgano que va haciendo los cambios, ¿no? Los cambios de tono y va de alguna manera proponiéndole al escucha, bueno, por dónde va a seguir el tema, digamos, ¿no? Y que era muy común en esa época ese tipo de forma de hacer la música. Claro, claro. Era muy común, sí. Muy común. No, y la cuestión de no sincronizar de eso de... evidentemente ese público éramos mucho más ingenuos, entonces... Y aceptaba incluso... Estamos hablando que nosotros nos vimos clips en los cuales la no sincronía entre la voz y... Era horripilante. Horripilante. Cuando uno lo ve hoy dice, ¿cómo pudo haber sido eso? Pero uno era mucho más más indulgente, sí. Quizás porque había menos tecnología, porque tenía menos tradición en ver esas cosas. Sí. Era nuevo. En este video, por ejemplo, él está media canción con un cierto fondo en la cámara quieta, luego se mueve y está la otra mitad con otro, después cambia un poquito, pero está siempre en la misma plaza, es decir, se hace en el día, esto sale ya con muy decíamos pocos algo recursos. Que hoy se hace con un celular, claro, en un ratito lo hacemos, sí. Por eso también está bueno comentarlo para a veces, claro, eso del público más ingenuo, ¿no? Cómo han cambiado los tiempos, sí. Y es más difícil. Por ejemplo, la otra vez hablaba con mi hermano Teatro de Verano sobre el tema del carnaval. Es mucho más difícil ahora hacer reír. Es mucho más difícil. Porque no cualquiera se ríe de cualquier cosa. Lo que pasa es que en la medida en que uno tiene mucho... Ha pasado el tiempo y la historia. En la medida en que uno tiene mucho más material, sí. Las cosas dejan de ser tan simples, ¿no? Es decir, complejidad, por un lado, claro. Lo cual, bienvenida, ¿no? Pero digo, está. Sí, sí, pero también está, pérdida de inocencia, bienvenida. Exacto. También, digo. También, pero. Crecer es eso. También. Genera eso, que no vales ya la primera que se te ocurre, porque la primera que se te ocurre seguramente está muy pegada a algo que no va a funcionar. Ernie, y confesándolo, ya no me gusta la primera mujer que veo por la calle. Ya no soy ese ya no soy ese hombre. Está bien. Evolucioné un poco, ¿no? Menos mal. Es lo que se espera. Es lo que se espera. Bueno, vas a ir ahora un poco de humor. Yo me voy a ir ahora a Nicaragua. Ah, bien. A Nicaragua. Nicaragua, Nicaragüita. Nicaragua, Nicaragua. El nombre me vino sugerido por dos amigas que son nicaragüenses, una es Imelda y otra es Yovira, pero me sugirieron temas diferentes. Yovira fue la que me sugirió algo que yo desconocía y era la misa campesina. Opa, de Carlos Mejía Godoy. Carlos Mejía Godoy ha sido muy conocido. ¿Viste que te dice la broma Nicaragua, Nicaragüita? De los Mejía Godoy. De los Mejía Godoy, Nicaragua, Nicaragüita, ciertamente. Sí, sí. Porque él tiene un hermano y cantaban juntos muchas canciones. Vinieron acá. Vinieron acá, de hecho, cuando el retorno de la democracia, uno de los temas fundamentales que cantaron, ¿cuál fue? Perjúmenes mujer. Tu perfume de mujer, ¿no? Que era un clásico en su repertorio y que todos conocemos. Como así conocemos otros de los Quilapayún, etcétera, que tienen como nombre, temas clásicos que uno conoce. Bueno, los ellos conocíamos tenían dentro del mundo de lo tropical. De lo tropical, exactamente. Ojo, o sea, es otra. Sí. En el 79, miren qué año, 79. Que Nicaragua. Nicaragua, eso implicaba Somoza derrocado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Totalmente. El Frente Sandinista de Liberación Nacional toma el gobierno y eso abre esperanzas y mundos muy particulares. ¿Por qué? Bueno, en principio porque una dictadura que cae. En Latinoamérica estamos hablando de 79. Recuerden que el 84 es el regreso a la democracia en Uruguay, algo parecido en Argentina. Hay mucha ebullición en torno a que se terminen las dictaduras. Ese momento fue un momento de apertura en una serie de esperanzas que se empezaban a tejer. Sí, particular, además, la Iglesia en el 79, en el Concilio Vaticano II, permite por primera vez la música local y regional como parte de la liturgia. De la liturgia. La liturgia. ¿Ah? Que hasta ese momento no se permitía. Ah, recordemos que se había logrado que fuera en español la misa, cosa que durante mucho tiempo fue en latín. Evolución de siglos, ¿eh? Claro. ¿Estamos hablando? Sí, estamos hablando. Sí. En ese momento, eso permitió que Mejía Godoy creara la misa campesina. Lo otro parecido que uno puede tener en la cabeza y que yo tenía en la cabeza cuando me fue sugerido el nombre fue la misa criolla de Ariel Ramírez. Sí, claro. El punto estaba en que la misa criolla no es más que los textos canonizados ahora puestos con una música folclórica. Claro. Pero era una misa no combativa, no preocupante, por decirlo así. Tanto que pudo ser un himno que podía ser representado en televisión, en todos lados. La obra de Mejía Godoy, por el contrario, es una interpretación, reinterpretación de la liturgia, donde lo que está en juego es la adoración a un Cristo que es el Cristo obrero, el Cristo trabajador. Claro. ¿No? Incluso hay una de las letras al inicio que lo dice. Yo creo, y dice el Cristo obrero, Cristo trabajador, y muestra, yo te he visto vendiendo números de lotería, te he visto en el bar. Es decir, es una manera de decir las cosas. Hay uno como nosotros. Como nosotros. ¿No? Eso es decir, muy importante. No es solo uno que murió por nosotros. No, no, no, es uno como nosotros que lo vemos acá. Y verlo acá significa que está encarnado en el pobre. Y cualquiera de nosotros puede ser ese. Exacto. Y había incluso en la teología cristiana en esos momentos, y un uruguayo, Juan Luis II, que habían postulado una especie de nueva lectura La teología de la liberación. La teología de la liberación. Una opción directa por los pobres, sí, sí, que no era exactamente el mismo discurso que tenía la Iglesia Apostólica Romana hasta ese momento. Y que no va a tener hasta mucho después, porque hubo Ratzinger, que después va a ser papa recientemente, pero en ese momento dirigía la una especie de oficina que se encargaba de mantener en buen orden los discursos, la Congregación para la Conservación de la Fe, se llamaba, ¿no? Que mandó callar a muchos de los teólogos latinoamericanos, etcétera. Bueno, en esta obrita también Latinoamérica, en el mundo religioso de la Iglesia Católica, se movía. Sí, se movía muy fuerte porque había una incidencia muy fuerte del catolicismo en Latinoamérica. Y que fue en algunos de sus personajes, bueno, Uruguay tiene ejemplos, es decir, muy importante. La resistencia a las dictaduras. Pero sin duda. Pero en el tema desaparecido. Sí. Tenemos a Ernesto Cardenal en Nicaragua, si no me equivoco. Entonces, hay ahí una ebullición muy fuerte, una transformación muy fuerte, y aparece en el 79 esta obra. Esta obra que tiene 10 temitas y que se llama La Misa Campesina. ¿Qué es lo que se intenta? No solo recuperar desde las letras ese lugar de... también de la revolución y de la esperanza de la revolución, porque Carlos Mejía Godoy hoy es un crítico al gobierno sandinista de hoy, que es el gobierno sandinista de Ortega, que ha sido cuestionado por... ¿no? Casi que no hay otro lugar. Claro, es complicadísimo. Los Mejía Godoy hoy están como en el ostracismo, es decir, no son pasados por las radios, no son por qué. Bueno, porque se han desentendido, han sido críticos. Ernie, ¿qué tema haber sido parte de un movimiento que después se te pone en un lugar del costado, ¿no? Es que la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser, ¿no? Creo que el tango, bueno, ese tango define muy bien esas situaciones sociales donde teníamos toda la esperanza y esa esperanza de alguna manera no se concreta. No, tremendo. Algo que siempre me emociona de esta obra es, porque la había escuchado pedazos, quizás no entera, es ese lugar de la esperanza. Después uno puede estar de acuerdo o no con la revolución, con eso es secundario. El punto es la esperanza que se abría, que ciertos sectores populares tenían, ¿no? En esa esperanza va a aparecer precisamente la clave de esta obra, que es La Misa Campesina. Y lo que vamos a escuchar es precisamente uno de quizás de los lugares musicales donde más se manifiesta, no tanto en la letra, pero sí en la música, esa conjunción de volvamos a nuestra música tradicional, celebremos música. Con orgullo. Y con creatividad. Exactamente. Ahí está. Y lo que vamos a escuchar es precisamente Carlos Mejía Godoy y el taller de, no se llamaba de música popular, se llamaba de sonido popular, que era, bueno, recuerden que hubo muchos movimientos de ese estilo, pero de rescate. Por supuesto. Y no de rescate para mera conservación, sino para desde ahí construir. Y en este caso vamos a escuchar la voz de Carlos Mejía Godoy y algunos de los integrantes de ese taller con El Gloria. Bueno, vamos primero a escuchar y después a algunas cosas, porque la verdad queda para varios comentarios. Varios comentarios musicales y también históricos, ¿no? Histórico, porque es un momento muy particular. Un momento neurálgico. Son de mi pueblo, vengo a cantar esta gloria a Cristo, que el son de todos me gusta más. Yo quiero cantar a Jesús, que es líder de la verdad. Con el gozo desbordante y explosivo de los fuertes, que ilumina ilumina nuestros cielos en la fiesta popular. Gloria a Dios en Isma, Guaslala y Alagüina, en Totogalpa, Moyogalpa y Santa Cruz. Gloria al que sigue la luz del Evangelio, al que denuncia sin miedo la injusticia. Gloria al que sufre la cárcel y el destierro y da su vida combatiendo al opresor. Hoy te glorificamos, Señor, con las marimbas, con violines de ñámbar, sonajas y atabales, con chirimías, quijongos y zambumbias, con la taza nativa de Sutiama y Jónico. Con el más alegre son de mi pueblo vengo a cantar. Esta gloria a Cristo que son de todos me gusta más. Yo quiero cantar a Jesús que es líder de la verdad. Con el gozo desbordante y explosivo de los fuertes que iluminan nuestros cielos en la fiesta popular. Decíamos ahora mientras escuchábamos que hay mucho para comentar de esto, pero no podemos tampoco. No podemos pero, hacer. Pero genera muchas cosas porque en lo musical, esa cuestión de casi de como es una procesión medieval de lo que era el festejo, pero tiene un nombre eso, las fanfarrias, ¿no? La fanfarria, ¿no? O sea, sí. Pues hay momentos casi circenses. Circenses, ¿no? Como es, el circo después lo toma también y todo eso, vamos en procesión, estamos de fiesta, que suenen los fuegos artificiales, exacto, porque estamos de fiesta, pero eso tiene un sustento en una cuestión, la gloria esa a este lugar en la tierra, conexión con el cielo. Conexión con el cielo. Pero la verdad que, y musicalmente, es precioso. Precioso, con lo que logra mezclar porque se nota la voz de Mejía Godoy, esa voz clara, nítida, muy bien trabajada, pero también se nota esa, por momentos parece una orquesta gitana, donde las cosas suenan destartaladas y no muy ordenadas. Se van a otro ritmo. Pero tiene esa cosa de la alegría, ¿no? La alegría y dos cosas que más, y las quiero hacer cortitas, es decir, una que la otra vez escuché, no sé si será verdad o no, no sé, pero me llamó la atención, que Nicaragua era el país de más compradores de libros de poesía. Ah, mirá. Me llamó. Poderosamente la atención. Poderosamente la atención, era en un marco básicamente de estudio sobre el tema del mercado literario y eso. Y decían eso y dije, Nicaragua. Como la lectura de la poesía. Sí. Bueno. Mencionaste a Cardenal. Mencioné a Cardenal y no olvidemos a Rubén Darío. Claro, Rubén Darío. ¿No? Claro, que claro. No solo es una figura que uno recuerda como, claro, un poeta del siglo XIX nicaragüense. No. Hay mucha gente versionando poemas de Darío. Claro, entonces claro. Está lleno en Nicaragua de gente que versiona poemas de Darío. Entonces esa presencia de la poesía es como muy y hay un momento histórico constante. Ahí la otra vez me decían, por ejemplo, en Uruguay a principios del siglo XX, los poetas eran los pop stars de ese tiempo. Claro, claro. Digo, figura. Una figura. Cuando digo popstar no quiero ser liviano, light, pero capaz no, que no soy. Pero es la manera de identificarlo, ¿no? De identificar a esa referencia que todo el mundo tiene, sí, que no es la del intelectual serio, que nadie le da bolilla, sino todo lo contrario. Y la otra es que lo que me ha dado la vida, no me quiero poner duro, pero dentro de algunos aprendizajes es que los mezquinos en general aparecen cuando aparece la esperanza. Ah, sí. Escupiendo la esperanza y tirándole piedras a la esperanza, en cualquiera de sus formas, vos escuchás en una reunión un joven que con todo derecho alza su voz y dice yo quiero hacer tal cosa. Y ahí viene. Con toda su irreverencia y conciencia. Y lo que sea. Digo, está, y en realidad es un, para mí está bárbaro que exista porque uno distingue, para mí la frase que me ha quedado es el calificativo es los mezquinos, los que creen que la esperanza tiene que ser, no, pero demostrámelo que va a ser posible. Exacto. Es una forma del miedo. Sí, sí. Es una forma del miedo. Si decir. Pudiera demostrarlo así, como decía San Agustín, creo porque no sé. Creo porque no sé. No, es decir, si no, no creería. Sí. Creo porque no sé. Por algo existen los San Agustín y toda esa gente. Claro, ¿no? Creo porque, y claro. Sí. Y a mí lo que más me emocionó siempre de este tipo de... Pero creo en el sentido, no sé, yo estuve en una formación y soy un tipo, me considero ateo, ¿no? Digo, porque a veces uno lo asocia mucho el creer con una cosa que no... Una fe religiosa. Una fe religiosa. Creo en cosas porque no sé. Cosas, digo, espero, claro. Tengo esperanza. Claro. Creo firmemente, pero sigue siendo una creencia porque no lo puedo probar. Entonces, eso es muy fuerte. A mí lo que siempre me emocionó de estos temas es eso, es la esperanza que hay ahí. Sí, sí, sí. ¿No? Y también las esperanzas incumplidas, ¿no? Que sí. Latinoamérica tiene mucho de eso, ¿no? Tiene mucho de eso y... Y también vos decís, no sé, la otra vez lo veía también con el tema de Moisés, cuando estuvimos viendo, decir, que vos decís, claro, el tipo llega a la tierra prometida y se muere en ese momento, ¿no? Y cuando entras a ver el mito de cómo es así, y alguien dijo en un comentario así con respecto a la mitología, decía, capaz que su función era esa. Era esa, no era... Y no era decir, vamos a llegar más allá y todo. No, no, es esta. Llegué hasta acá. Es y esta. A veces... También hay gente que eso pasa simplemente demostrando que eso es posible, aunque sea por un rato. Y después está la cuestión, está capaz que me lo da y te lo dará vos los años y todo eso, que vos decís, y capaz que la existencia tiene que ver con que las cosas se dan de a ratitos. De a ratitos. No, lo que pasa pero es que también tenemos, ¿no? Creo que ahí hay una, que da para otro tema y otro momento, pero... Creo que tenemos una idea equivocada de la felicidad, como si hubiera que vivir las 24 horas en estado, ¿no? Saldríamos corriendo. Claro, en ese... No funciona de esa manera. Mientras usted tenga esa idea, va a ser infeliz, simplemente porque se puso un objetivo que es incumplible. Es como, yo quiero hacer ejercicio hasta que me salga un tercer brazo. Bueno, inténtelo, pero vamos a tener problemas. Yo le digo, acá tiene unos medicamentos porque se va a deprimir, ¿vio? Así que tómelos. Porque claro, usted está buscando lo que no se puede. Usted tiene un proyecto inhumano, digamos, ¿no? Hay muchas formas de ser inhumano. Ese seguramente sea el de la infelicidad. Exactamente. De decir, me propongo algo que es imposible. Es imposible. Es una forma de torturarse. Pero está hecho para ser infeliz, digamos. Sí, usted se la está buscando solito. Pero bueno. Qué bueno, qué bueno que sea Nicaragua, que sea dentro de todo, es decir, está acá en Latinoamérica. Buena música, está bueno. Y con esa alegría. Con más, esa alegría que está buenísimo. Yo desbordante. Tengo el recuerdo, la Mejía Godoy los pude ver ahí en la salida de la dictadura. Acá, claro. En el Parque Valle. En el, yo no sé mirá, si... En el Parque Valle y tocaron ahí porque había, no sé... Yo me acuerdo, sé que en algún lugar los vi también porque... Pero vieron varias veces, Sí, porque además hubo unos momentos donde recuerden que en el 84 volvió todo el mundo, se hicieron espectáculos que tocó Silvio Rodríguez, pero después en la cancha de Defensor... En la cancha de Defensor, En fin, desde la Camerata Montevideo hasta, en fin... Pasó de todo por ahí. Bueno, un momento también, sí. Momento de recuerdo en el margen. En el margen y que está bueno. Sí, aparte un momento histórico que tiene que ver con un fermento de lo que ha venido después. Sin duda. Ahora está simplemente, después de esta visita por Nicaragua, nos vamos a una canadiense que salió de Canadá, de Toronto, pero hizo historia también en todo el mundo de la canción... en Estados Unidos, por supuesto, pero también en general en el mundo de la canción, uh-huh. que es Joni Mitchell. Joni Mitchell creo que no había venido nunca al programa. Y hay un montón de gente que sí. es canadiense y yo sí. pensaba que era norteamericana. Joni Mitchell es uno. Bueno, el programa pasado fue... Abril Lavigne. O sea, vos decís, no sé qué, Lorena McKennitt. Exacto. Yo pensé que era del mundo celta. Exacto, ¿no? pero no, son de Canadá. Son Canadá. Ojo, Canadá había traído. Atenti. ¿Cómo se llamaba el grupo la sonoro que vos habías traído la otra vez de Canadá? Cano. Cano. Que Cano, también. Que era una sigla y que era. Canadá tiene sus vueltas. Y en este caso es simplemente traer un tema muy reconocible, muy reconocido. Pero también Joni Mitchell con un color siempre. Y ella dice en su biografía oficial, ponele, y lo ha dicho, parece, varias veces, eso recién, yo ahora viendo esto, uh-huh. escuchando, recién me desayuné de esto, que es que ella en realidad siempre quiso ser pintora y fue pintó, o sea, ha pintado, se ha dedicado a las artes plásticas. Pero no destacó como pintora. Y que en realidad ella se plantea como una pintora medio conflictiva y que la música lo ayudaba para pintar. Pero le salió bien. Le salió muy bien. gracias por buscar esta ayuda. Esta ayuda. Pero lo plantea como una actividad B. Sí, sí. La de componer y tal. En este caso, el tema hace alusión a los taxis. Si vos llamás, es una cuestión para uruguayas y uruguayos, o montevideanos uh-huh. más que nada, llamás al 141, taxis. Está esta canción. Esta canción. Ah... No, porque no es Big Yellow Car, es claro. el auto, el gran auto amarillo. Exacto. Que es en realidad los taxis de Nueva York. Sí, que, sí. ¿No? Los cabs. Cabs, sí, no sí. me salía la palabra. Ahí está. CAB, larga. Los cabs, vas a Nueva York y están por todos lados. Sí, sí. Está, en este caso, Big Yellow Car, Joni Mitchell, y aparece este tema. Yo no lo entendía hasta que el margen sonoro me lo enseñó. Up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. Charge the people a dollar and a half just to see 'em. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They pay paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They pay paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They pay paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They pay paradise, put up a parking lot. They pay paradise, put up a parking lot. Una alegría diferente, pero una alegría al fin, ¿no? Sí, ese tono muy sí, muy vivaz, muy vivaz, muy sí, fresco, sí, digamos, muy fresco. ¿No? Tiene una cosa muy fresca. Y la confirmación de que no siempre lo mejor que hacemos es lo que más nos gusta de lo que hacemos. Pero a veces resulta ser mejor algunas cosas que no nos gustan que lo que queremos o quisiéramos hacer o tenemos la loca esperanza de hacer, en vez de aceptar a veces algunas de las cosas que efectivamente nos salen mucho mejor y que incluso no solo nos salen mucho mejor, sino que a veces contribuyen mucho más que lo otro que queremos hacer. Quizás no estamos haciendo ninguna contribución. Pienso en la pintura de Joni Mitchell y sí en totalmente. La música, ¿no? Mirá, en el comentario de lo de Joni Mitchell salió en un momento citar a Alejandro Dolina. Claro. Que no para de decir que él en realidad, su programa de radio no fue un plan B, fue un plan C. Claro. No tenía, no era. No tenía, pero no ni era, las mínimas de hacer el programa de radio. Yo no nací para eso, él quería escribir. Claro, exactamente. Pero. Y viste, las cosas son como son. Yo me voy a ir a una joven, porque nació en el 93, tiene 29 años, así que. No, espera, 29, para. Nació en el 93. ¿Tiene? 30. 30. No, claro, sí, está 30. 29. 30. No, 29. Perdón, 29 años, tenés razón. Todavía. Se llama Moira Rayel Bustamante de la Torre. ¿Ah? Si yo te pregunto de dónde es. Moira Rayel. Rayel Bustamante de la Torre. Yo te doy dos opciones. ¿Ah? España es lo primero que me suena. Está, no. No. ¿Dónde más? Es más, sí, te doy dos México. Te doy dos continentes, te doy continentes. A ver. Ninguno de los dos es. Ah, ni Europa ni América. No. Es Filipina. Porque los filipinos fueron colonia española antes de ser cedido en el siglo XIX a Estados Unidos. Y además hubo una muy fuerte evangelización católica en Filipinas. Esto hace que casi todos los filipinos tengan nombres españoles o castellanos, o por lo menos nombres que nosotros reconocemos. Bustamante de la Torre. De la Torre, ¿no? Sí, ya son los apellidos. Ella se llama, bueno, Moira, quizás no es tan común, pero por ejemplo hay un director que se llama Lev Díaz, director de cine, y otro director de cine que se llama Brillante Mendoza. Hay, ¿no? Es decir, está lleno de nombres y apellidos que para nosotros suenan o de España o de América del Sur. Totalmente. Por lo menos América Latina, ¿no? La verdad, ella canta una cosa muy melódica. ¿Cómo se llamaba aquella primera ministra filipina? Porque ahora me dejaste con... Ah, no me acuerdo. Pero tenía un nombre... Yo me acuerdo de, no de la primer ministra, me acuerdo era... de la esposa de un dictador, Imelda Marcos. Y bueno... Está. También, ¿no? También, claro, sí. Pero ya me acordás, pero... Es un nombre también. Sí, sí, porque son castísimos. Casi todos son nombres que corresponden a la tradición española. Casi todos. Es difícil que no. Ella cantaba publicidad. No era una desconocida en ese sentido en la gente, porque había hecho unas publicidades de McDonald's, publicidad de Johnson & Johnson, así que su voz sonaba. Claro. Ella quería ser cantautora. Sí. Y se presenta al concurso de La Voz, ¿no? Hecho obviamente en Filipinas. En Filipinas. Ahí, en todos los, casi todos los países hay un Más o menos, La ¿qué Voz. Épocas es eso? Y yo no recuerdo cuándo se presentó, pero no hace demasiado. Estamos en el 30. 2010, por ahí. Sí, claro, una cosa así. Con suerte. Capaz que un poco más, pero no mucho. Capaz que un poco más todavía. Ella no llegó a la final, pero apenas salió, grabó un disco. Y ese disco sí fue exitoso en Filipinas y hoy tiene una carrera musical reconocida dentro del pop, obviamente. Esto que va a cantar es otra cosa diferente que encontré de casualidad y que vale la pena. Esto me lo sugirieron, sí, desde Filipinas, Rose, así que le doy las gracias por haberme sugerido este nombre. ¿Sí? Y este tema, que es Moira, así se la conoce, Moira haciendo Babalik Sayo. kasama ang hanap ko noon. Ibang iba sa ngayon, ikay dumating sa tamang panahon. Ikaw na ba yung dinalangin ko? Handa kong gawin ang lahat, magkapiling ka lang. Walang ihikit sa'yo, ikutin pa ang mundo. Ako'y babalik, babalik sa'yo. Tanging ikaw ang sigaw ng puso araw-araw. Aminin ko na sa'yo, ngayon lang nagkaganto. Ako'y babalik, babalik, babalik pa rin sa'yo. Sino ba ang mag-aakalang mabibigyan ako ng pag-asa? Labas sa liga ko ang isang katulad mo. Ngunit nang dumating, napatanong ako, ikaw na ba yung pinangarap ko? Handa kong gawin ang lahat, magkapiling ka lang. Walang ihigit sa'yo, ikutin pa ang mundo. Ako'y babalik, babalik sa'yo. Tanging ikaw ang sigaw ng puso araw-araw. Aminin ko na sa'yo, ngayon lang nagkaganto. Ako'y babalik, babalik, babalik pa rin sa'yo. Una vuelta por Filipinas que no deja dentro de lo conocido por el sonido. El que sonido. Que decías, hablamos jazz, 70s, sonido 80s, sí, sí. Retro, pero... No es sonido típico de Filipinas, no es sonido pero tradicional. Muy bien hecho. Pero logra una muy linda canción, sí. Logra un muy lindo tema, con un manejo de la voz maravilloso. Y valía la pena traer a como Filipinas. Dicen esas voces haciendo mucho aire. Sí, no, como sí. Cantando y poniendo mucho hay aire. Hay un susurro, un jadeo, susurro, un jadeo. Una cosa así a medio camino, pero que lo hace muy bien. Para no me salen ahora, ¿cómo se llamaban? Ahí va, está. En realidad, en general voz es masculina, pero le decían en Estados Unidos los crooners. Ahí está. ¿Te acordás que sí, de los años 40? Ahí está. Que son esos que van susurrando, casi que se comen el micrófono. Exactamente, sí. De alguna manera, vienen del mundo del jazz, ¿no? Vienen del mundo del jazz. Y la sensualidad, ¿no? La intimidad. Exacto, y esta versión es muy jazzeadita, sí, ¿no? Sí, tiene esa cosa encantadora, porque ella es una cantante pop, pero este tema salió más hacia el jazz que hacia el pop que ellos hacen. Sí, sí. Una música así, la mayoría, como la mayoría del pop en general, ¿no? Que es un ritmo muy globalizado, entonces... Ya viste que hay más como, aparte de lo rítmico, una cuestión de un color. Es un tono que ya se sabe que es... Va en ese casillero. ¿Y qué tiene que ver con eso? Con algo simple. Sí, sí. De primera, que no pretende ser tampoco. Sin lugar a dudas, y también tiene que ver con efectos imitación, con efectos posibilidad de mercado, con efectos. Digo, hay mucha cosa que está en juego. Pero este temita de Moira me pareció así como. Moira, que ahora cuando decía los nombres, me vas a acordar de su nombre, las Moiras griegas, ¿no? Claro. Que eran las que marcaban el destino. Exacto. Las tres Moiras. Cloto, Láquesis y Atropos. Ah, no, yo ahí ya. Ah, bueno, está. Ahí puedes decir cualquier nombre te digo. Muy bien. Que no, que eso. Una tiraba el hilo, la otra cortaba. Perdón, una tiraba el hilo, la otra medida y la otra cortaba. Y la otra cortaba, exacto. Entonces ya se te marcaba tu destino. Sí. Y ahora el destino nos lleva a otras tierras, decir Filipinas, pero bastante más lejos. Más lejos. Atrás en el tiempo. Además, Cuba. Ah, Cuba. Cuba, pero no cualquier Cuba. Cuba siempre es un lugar. Cuba siempre es un lugar musicalmente muy visitado. Muy visitado. Y aparte, al ser una isla, tiene un crecimiento singular hasta por de geografía. Sí. Pero en este caso genera, en los años que ya conocemos, lo que fue la nueva trova y todo eso. Nada de eso vamos a tratar en el sentido de lo más conocido. Lo que sí es que en ese movimiento, que después en algún momento vamos a traer algo de cómo se editó primero en Uruguay, en unos programas pasados decíamos eso, primero en Uruguay que en Cuba, se editó la nueva trova cubana, por el sello Ayuí, es todo muy interesante eso, pero en este caso es algo que quedó al margen en la trova, un nombre, como varios. Por supuesto que los nombres después... Sí, los que más conocemos son los que más conocemos. Los que más conocemos. Silvio, que son, Pablo, Milanés, y algún otro... Lo mencionás y ya ni siquiera decís el apellido. No, ya Silvio ya está, Silvio. Ya está. Punto. Milanés Pablo, o Pablo Milanés, y ya está. En este caso es Noel Nicola. Noel Nicola, que en realidad tuvo mucho que ver y fue... muy importante en ese comienzo de la nueva trova, que en realidad, traducirlo de forma sencilla como nueva canción, esto sucede a lo largo de la historia en varios momentos, siempre se dice la nueva canción. La nueva canción, los nuevos trovadores, los nuevos cantantes. Cada generación lo trata un poco así. Exacto. Y en este caso simplemente nos vamos a remitir a este tema de Noel Nicola con su color, que es muy nueva trova, pero es Noel Nicola, es él. Ese otro los que conformaba. Parece que viene un caso margen sonoro en el sentido. Es que, está en el margen, es que por lo general, toda la trova cubana, excepto ya habías traído a uno de ellos Santiago Feliú, excepto Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, los demás son célebres desconocidos para nosotros. Sí, y recordemos sí, que estamos hablando de un movimiento que tiene mucha gente. No es solamente dos o tres que se reunieron. Quizás Nicolás es de los más, para algún conocedor, es de lo que les puede sonar un poco. Sonar un poco más, pero hay mucha gente y mucha gente que no ha tenido el destaque internacional. En algún momento vamos a traer uno que se llama Virulo, que le dicen, es su sobrenombre, Virulo por lo virulento y todo, que es humor. Claro. Puramente humor. Es como, con todo respeto, ¿no? Pero como si fuera un Maslía cubano. O el inicio de cómo es el cuarteto. Que el cuarteto de Nos. Al inicio tenía una cosa muy de ese estilo. Un manejo de todo lo que es humorístico dentro de la canción. Bien, pero ahora vamos con Noel Nicola. Ahora vamos con Noel Nicola. ¿Y el tema? En realidad, ¿A quién le va a cantar? A alguien que desde otra hora el ser humano le canta, que es a la luna. Claro. Cuando salgas, luna llena. Trovador al fin. Cuando salgas, luna llena, y andará con su cría mi paloma. La blanca de ojos rojos, la incansable. Cuando salgas, luna llena, no hagas caso del perro si te ladra. El muy torpe no sabe cómo amarte. Recuerda que allí están mis compañeros. Dales a ellos también de tu luz, de la más clara. Cuando salgas, luna llena, haremos una fiesta en mi ventana. Y en el horno habrá un pan de tu tamaño. Si al inicio uno sintió que Gaspar Sanz le tocaba el hombro a Nicola, creo que bien podría haber sido, porque tiene ese comienzo muy muy barroco, renacentismo, ¿no? Una cosa así. Y esos cambios de intensidad en la voz que hacen, ¿no? Cuando uno dice... Mire, bien podría pensarse que Silvio Rodríguez y Pablo Milanés son la punta del iceberg, de un iceberg muy grande, claro, que tiene mucha gente y mucho talento atrás, ¿no? Es decir, no se construye un Silvio solo con Silvio tocando. Se necesita. Y vos lo decías, trovador al fin, porque cantándole a la luna. Totalmente. Digo, me hacía acordar a. Alguien decía la otra vez una cosa que me parecía. Decía, la hora del sol. Es la hora de ciertas tareas, de cierta, y el sol tiene. Y el sol se lo asocia con lo masculino, muchachos. La luna con lo femenino y con el momento del encuentro amoroso. Exacto. Y de todo lo que son los secretos. Sí, sí, sí, sí. Y los perros ladran. Pero a la luna. Además, con una poesía. Porque acá lo que dice es: cuando salga la luna llena, celebra. Celebra, dice: tendremos una fiesta en mi ventana. Sí, sí. Acuérdate de mis compañeros, no sé qué, también alumbra el y ojo. Y termina diciendo una cosa que el margen. Conoce muy bien. El pan. Habrá un pan de tu tamaño. Impresionante. En este caso, nosotros terminamos de grabar el programa y hay una pizza tamaño luna. Tamaño luna. Muy... Pero esa me pareció una poesía muy simple, casi un haiku, porque no tienen... Son cuatro líneas. Cuatro líneas, simple, pero la música... No es pretencioso. Tampoco. No es pretencioso para nada, pero la línea, interpretada de una cierta manera... ¿no? Con cierta acentuación en la emoción a partir de la voz. Y con una guitarra también muy particular, hacen en conjunto una pieza muy bonita y muy intensa, a pesar de ser muy simple en el decir ¿no? La guitarra no es tan simple, eso es cierto. Ellos no son de guitarras simples, digamos. Requieren de habilidades. Lo que pasa es que Cuba tiene ahí una escuela guitarrística fuerte. Oh, muy fuerte, muy fuerte. Lo menciona muchas veces Silvio Rodríguez, pero, a Sindo Garay, que es claro. Son los trovadores que en algún momento vamos a traer algunos. Vale la pena. No sé, hablando de Uruguay, vos decís. También hay una escuela. Latinoamérica tiene guitarristas en las distintas escuelas fuertes, ¿viste? Claro. Está, y una cosa más. Está, me meto en camisa de once varas, como decía la abuela, que no sé quién se parece a quién, probablemente aprendieron uno del otro, pero el Silvio Rodríguez de la primera época canta como Noel Nicola, tal cual. Pero son hermanitos. Totalmente, son el hermano no reconocido, ¿no? Es impresionante. Sobre todo en esa primera época, tienen una forma. Una forma de pronunciar, incluso de emitir la voz, que es muy parecida. Muy parecida. Estaba en el margen. En el margen, totalmente. Yo me voy a ir a un grupo que por lo menos estaba en mi margen, a pesar de que parece ser bastante conocido, un grupo alemán, solo que tiene una particularidad que más allá de que sea conocido vale la pena traerlo. Y es que ellos provienen de una zona de Alemania al norte, que es una zona donde existe una fuerte tradición de música celta. ¿No? Porque no son los lugares donde uno más piensa los celtas, claro. Inglaterra, no, Galicia, no. Bueno, piensa en otros lados, algo de Francia, pero no piensa en esa zona de Alemania. Y en esa zona de Alemania la tradición de música celta es muy fuerte. Ellos lo que hacen es levantar ¿qué eso. ¿Qué es Hamburgo, toda esa zona? Es al norte unos nombres que desconozco siquiera que eran, así que no valía la pena mencionarlos porque no estaba diciendo geografía nada. Geografía alemana la llevamos a febrero. Sí, creo que no. En esta no sé si la doy, mirá. Creo que queda para después. Y ellos hacen eso, pero claro, lo llamativo es que hacen una música celta cantando en alemán, ¿no? Que no es la combinación, no es lo común. Hacen algún tema en inglés. El tema en inglés que hacen, en verdad, es de un compositor francés. Es una mezcla. ¿Qué mezclita? Que es el que les da el nombre a ellos. Es Europa. Que es el que les da el nombre a ellos. Porque el nombre de ellos proviene de un buque al que le canta ese tema de Hugh Offrey, que es Santiano. Santiano es el grupo. ¿Tá? Que es el nombre de ese barco al que está esa canción. Mirá. Y que ellos cantan en inglés. Yo la escuché por Offrey cantada en francés. En francés. Pero ellos la cantan en inglés. Y lo que vamos a escuchar es un tema que, con perdón de todos los alemanes, vamos a traducir en español como Chicas de High Tabú. High Tabú es un pueblo de Alemania, también al norte, que tiene una tradición vikinga. Y el video levanta eso. En principio, cuando uno mira el video, y si lo buscan, van a ver que uno diría, a ver, es un poco machista, ¿no? Estos señores ya de una edad avanzada, tocando, y jóvenes que bailan alegremente. Sí, está bien, es una versión. La otra versión es, ellos lo que están haciendo es rescatando el valor de las mujeres de ese territorio. Las mujeres casi vikingas, ¿no? Uh-huh. Están rescatando eso que pueden ser, sí, mujeres bellas, bonitas, encantadoras, pero también con la fortaleza vikinga. Ese es el otro mensaje que está en juego. Hay una mezcla ahí, entonces está lo celta, lo nórdico, vikingo y lo alemán. Y lo alemán, todo junto. Todo Santiano, junto. Chicas de High Tabú. Wir saßen fest und wir hatten kein Rum dabei. Am Wegesrand vor dem Ufer stand eine Schönheit im schlichten Kleid. Sie war elfengleich, rief ich Grüße euch, kommt mit mir, wenn ihr durstig seid. Von Nord nach Süd und von Ost nach West, gleich wie weit und wie lang ich fuhr, fand ich keinen Mann, der so feiern kann wie die Mädchen von Haitabu. Von Nord nach Süd und von Ost nach West, gleich wie weit und wie lang ich fuhr, fand ich keinen Mann, der so feiern kann. auf in ihr kleines Dorf und sie sagte, ich heiß Eileen. Auf dem Marktplatz dann, wo das Fest begann, alle Frauen waren so jung und schön. Packte mich Eileen, zog mich zu sich hin, lass uns tanzen, ich und du. Es gibt keinem Land, der die Nacht entflammt, wie die Mädchen von Haithabu. Von Nord nach Süden, von Ost nach West, gleich wie weit und wie lang ich fuhr, fand ich keinen Mann, der so feiern kann, wie die Mädchen von Haithabu. Von Nord nach Süden, von Ost nach West, gleich wie weit und wie lang ich fuhr, fand ich keinen Mann, der so feiern kann, wie die Mädchen von Haithabu. In meinen Armen, da lag Eileen. Und wir sangen laut, bis der Morgen graut und die Sonne am Himmel schien. Mittag stand ich auf, sah zum Fenster raus, meine Kopf, alles tat mir weh. Wir haben durchgemacht mehr als eine Nacht, denn es fiel schon der erste Schnee. Von Nord nach Süden, von Ost nach West, gleich wie weit und wie lang ich fuhr, fand ich keinen Mann, der so feiern kann, wie die Mädchen von Haithabu. Von Nord nach Süden, von Ost nach West, gleich wie weit und wie lang ich fuhr, fand ich keinen Mann, der so feiern kann, wie die Mädchen von Haithabu. Von Nord nach Süd, von Ost nach West, fand ich keinen Mann, der so feiern kann, wie die Mädchen von Haithabu. Von Nord nach Süd, von Ost nach West, fand ich keinen Mann, der so feiern kann, wie die Mädchen von Haithabu. El mundo celta es ancho y no, no sé, ajeno hasta que lo descubrís. Hasta que lo descubrís, por que lo descubrís. Hasta por Alemania. Sí, sí, uno se vuelve adicto a esos ritmos, a esa energía, a esa forma compartida incluso de cantar, de hacer, ¿no? Porque hay como dos versiones de los celtas, la versión más Lorena McKinnitt, sí, y sí, la versión más de estos grupos. ¿Es más salvaje esto? Más salvaje, más festivo, sí. Sí. Más de arriba, bien arriba. Que es parte de esa cultura, se nota, o sea, sí, sin duda, claro. Esa cuestión de el fuego, el... Esa, uno puede decir el alcohol, no pero sé. Pero el alcohol, sí, hay una vieja alcohol, tradición, ¿no? Muy ligado también al irlandés, etcétera, del alcohol. Sí, el alcohol es... Incluso hay canciones que... Sí. Tienen el nombre whisky de una manera u otra, porque se le canta eso que es la bebida que se tomaba. Pero siempre en un tono colectivo, y compartido. Compartido, exactamente, sí. Compartido. Ese es una referencia de la comunidad, es un elemento aglutinador y que nos permite reconocernos. Después uno puede tener la idea que quiera sobre los griegos le hicieron un dios como Baco, ¿no? Claro. Digo, o sea, uno después puede tener la idea que quiera sobre el alcohol y puede tener tomar o no tomar, no importa. Pero el reconocimiento sí de que eso forma parte de una tradición, como forma parte de los gitanos, y está la canción aquella Alcohol con el grito de Goran Bregovic. ¿Por qué? Bueno, porque él dice, mira, en mi tradición el alcohol era algo que efectivamente después de trabajar en el campo, lo que sea, era un elemento clave, claro, que unificaba, que unía, que permitía ponerse a cantar. Y hay muchas tradiciones. Descubrí ahora algunas mexicanas que yo desconocía totalmente, sí, de músicas que desconocía, que ritmos que ni siquiera que sabía que eran mexicanos, que nacen de eso, nacen después de una jornada de trabajo de gente que se pone a conversar o a contar las cosas. Los corridos mexicanos surgen en esa tradición, ¿no? Es decir, bueno, en México la presencia de yo, ojo, mencioné eso lo del alcohol, es decir, todo el tema reunirnos, claro, compartir. Eso... Después de cualquier jornada, porque puede ser, exacto, el trabajo, puede ser, sí, sí, lo que sea, pero hay una cuestión de decir, la comunidad se reúne. Exacto, y cantamos, y hacemos, y nos contamos cosas mientras cantamos, sí, y de eso se trata. Y nada, así con este clima festivo y arriba. Y cuando no, con un tema celta que, exacto, nos impulsa hacia adelante. En el margen sonoro, nos vamos, simplemente como las murgas en febrero, exacto, que dicen que se van, la retirada debe decir siempre, que la retirada es para volver. Amenazamos volver. Amenazamos volver. Es más, más que una amenaza va a ser una cruel realidad. Nos vamos, pero volverá, la murga volverá. Volveremos y seremos música. Y seremos música. Así que nada, como siempre, se pueden comunicar a través del Facebook, no lo olviden, el margen sonoro es fácil de encontrar. Y nosotros publicamos siempre no solo los links de los programas, sino también la información de los temas, porque pueden usarlos para buscar otros temas de esos artistas si les interesan. Y también los fines de semana subimos algunos de los videos de la música que hemos ido pasando a lo largo de este año y pico, donde ya hay casi 100 programas. Estamos ahí. Estamos ahí. El próximo que viene es el 92. Exacto. Y ya la simiente de lo que quedó ahora va generando ahí ecos de que el próximo programa nos vamos también con la idea de volver. Totalmente. Recuerden también flojistoproducciones@gmail, que es otro lugar donde nos pueden dejar sugerencias, donde nos pueden dejar temas, artistas. Mucha gente cree que conocemos tanto que no vale la pena, pero yo les aseguro que no conocemos casi nada y que además vale siempre la pena recomendaciones que nos traen. Sí. Yo a veces menciono a alguna gente que nos ha permitido conocer cosas que de otra manera desconocería totalmente, precisamente porque la ignorancia musical es infinita y es imposible y es muy lindo transitarla. Transitar no la ignorancia, sino ir sacando, juntando pequeños, desandando esa ignorancia. Exacto. ¿No? Y una cosa que nosotros lo decimos también con un humilde orgullo, pero orgullo al fin, que en casi 100 programas ustedes solo ponen el margen sonoro en cualquier buscador y aparece. Y les va a aparecer muchas cosas. Exacto. No solo de los programas, sino también a veces de comentario de alguien. Exactamente. O de que el margen sonoro también para nosotros, que es un encuentro muy íntimo y muy también a través de la música nos logra comunicar con lugares que nunca sospechamos cuáles pueden ser. Incluso tienen ahí en el link algunas emisoras online que también repiten muchos de los programas. Claro, los programas para que ellos... Radio Uruguay Online. Exacto. y La Zurda, así que Radio Uruguay Online los fines de semana, a las 2 de la tarde, sábado y domingo. Exacto. Y La Zurda a las 13 y a las 19, a las 21 horas del miércoles. Exacto. Así que nada. Ahí está. Un agradecimiento a ellos, a quienes nos escuchan por allí, a quienes están al firme y nos dejan comentarios o nos van sugiriendo por dónde ir cosas que a veces desconocemos. Y nada, volveremos y seremos música. Yo me voy porque tengo acá una fiesta que es en el norte de Alemania. Me dijeron que tiene que tiene un aire celta. Me sumo totalmente. Dale, un abrazo grande y un placer estar en el margen. Nos vemos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojista Producciones.